Bolo 7. Método de apreciación de situación. Propósito. El propósito de las apreciaciones de situación es el de recolectar y analizar la información relevante para desarrollar dentro de los límites de tiempo y de información disponible, la solución más efectiva a un problema. La apreciación es aplicable a cualquier situación y a todos los niveles o tipos de comando, sin embargo, normalmente es utilizada en la solución de problemas tácticos y también es aplicable a otras actividades militares y policiales. La apreciación es tan completa como el tiempo y las circunstancias lo permitan. Los detalles varían con el nivel y tipo de comando. Es importante considerar que la apreciación es el proceso mental que realiza el oficial del Estado Mayor que, en base a un análisis objetivo, obtener información relevante para tomar decisiones. Para los comandos departamentales de policía, unidades operativas e inferiores, la apreciación, dependiendo de las condiciones tácticas y el tiempo disponible, puede desarrollarse en base a los productos que se elaboran a lo largo del proceso continuo sistémico del análisis del oponente y del área geográfica específica, PIC, y del procedimiento policial de toma de decisiones, PPTD, en los diferentes campos, facilitando de esta manera el uso y difusión de estos productos a los diferentes niveles y unidades. Sin embargo, también puede plasmarse esta información en un documento escrito que resume los resultados que se han obtenido en los procesos antes mencionados. El documento de la apreciación en los diferentes campos materializa en forma escrita los resultados obtenidos en el PPTD, a través de una secuencia lógica que incluye los factores más importantes del análisis. Las apreciaciones en los diferentes campos, continuamente son revisadas y actualizadas a medida que los factores que influyen en las operaciones cambian o que se descubren nuevos hechos. Es importante además considerar las suposiciones que han levantado los miembros del Estado o Plana Mayor sobre las cuales se han desarrollado las apreciaciones. Generalidades. Desde el punto de vista policial, para cumplir la misión asignada es necesario hacer previamente un estudio de la situación muy detallado en cuanto las circunstancias lo permitan. La responsabilidad del comandante y del Estado Mayor es muy grande y no deben tener margen de error. El estudio debe seguir una secuencia lógica y ordenada y basarse en las reglas de la metodología y del razonamiento. Para satisfacer esta necesita, se emplea el método conocido como apreciación de la situación. La apreciación de la situación es un estudio ordenado y lógico de todos los factores que afectan el cumplimiento de la misión, a fin de que el comandante pueda llegar a una buena decisión. La importancia de este método, por la frecuencia de su uso en los diversos escalones del comando, así como por el empleo que hacen de él los estados mayores para resolver problemas que se refieren a planeamiento de operaciones, dentro de una situación netamente policial, obliga a todos los oficiales de Estado Mayor a conocer bien la técnica de su aplicación, sin que ello quiera decir que su empleo de por sí garantice llegar a una mejor solución, si es que no se ha procedido bajo los dictámenes de razonamiento lógico, aspectos doctrinarios y sobre todo, aplicando el bagaje de conocimientos adquiridos en la vida diaria. La apreciación de situación responde a un proceso mental y continuo. Con cada cambio de la situación, la apreciación debe ser revisada y las formas de acción modificadas según sea conveniente. La extensión y naturaleza de los detalles considerados en la apreciación de la situación varían con el nivel y tipo de unidad, así como con las funciones del elemento que la realiza y otras circunstancias tales como el tiempo, información e inteligencia disponible, etc. Como método, la apreciación de situación constituye un procedimiento de trabajo del que se valen los comandantes y sus estados mayores, para conseguir un fin que es un cumplimiento de la misión. La apreciación de la situación rara vez se formula por escrito, excepto en los más altos niveles de comando. Cuando se formule como un documento formal, deberá emplearse como guía a manera de lista de verificación, el formato que corresponda según sea realizada por el comandante o los oficiales de Estado Mayor. La apreciación debe ser tan completa como el tiempo y las circunstancias lo permitan. Ella puede variar desde el proceso corto e instantáneo cuando es urgente la toma de una decisión, hasta un proceso largo, complejo y completo cuando requiere la intervención de todo el Estado Mayor. La apreciación de situación es aplicable a cualquier situación, escalón o tipo de comando y es empleada tanto por los oficiales de Estado Mayor, que la utilizan para determinar la influencia de los factores relativos a sus funciones sobre las formas de acción consideradas y concluir en sus recomendaciones al comandante, como por los comandante para decidir sobre la forma de acción que debe seguir la unidad. Pasos del método. La apreciación de la situación sigue una secuencia en la cual se consideran en forma lógica los factores de una situación determinada. Los pasos del método de apreciación de situación son: misión, situación y formas de acción. Análisis de las formas de acción en relación con los hechos o aspectos de oposición. Comparación de las formas de acción, decisión o recomendación. Misión. La misión es la expresión de la tarea o tareas y su finalidad por ser escrito por el escalón superior o deducido en base al conocimiento de la situación o de la intención del escalón superior. La misión debe ser analizada para determinar las tareas adicionales. Se redacta nuevamente la misión incluyendo dichas tareas para evitar la omisión de alguna de ellas, cuando existen tareas múltiples que indican el orden en que deben ser cumplidas. Situación y formas de acción. El propósito de este paso del método de apreciación de situación es considerar todos los elementos y factores de la situación que afectan a las situaciones de manera de facilitar la formulación de las posibles formas de acción que permitan cumplir la misión. Formular formas de acción que de tener éxito permitan cumplir la misión. Es esencial considerar todos los hechos que puedan afectar al cumplimiento de la misión. Esto incluye hechos referentes al medio ambiente, recursos disponibles y los obstáculos u oposiciones de cualquier naturaleza actuales o potenciales para el éxito de la misión. Estos hechos son analizados separadamente en relación con los demás, para llegar a deducciones lógicas o conclusiones sobre la manera en que afectan a la operación por realizar y la determinación precisa de las posibles formas de acción. Se determina y enumeran los factores que puedan afectar adversamente al cumplimiento de la misión. Estos son seleccionados mediante un análisis de aquellos aspectos de la situación que lógicamente combinados puedan afectar al éxito. Cumplimiento de la misión. Las formas de acción deben responder a las siguientes preguntadas. ¿Qué? Naturaleza de la operación. ¿Cuándo? Fecha y hora que puede y debe comenzar las operaciones. ¿Dónde? Lugar de acción dentro de la zona de acciones. ¿Cómo? Forma cómo se van a emplear los medios. Las formas de acción para cumplir la misión son formuladas en forma específica, considerando los factores que afectan adversamente el cumplimiento de la misión. Las formas de acción que se consideran impracticables u obviamente inferiores a las demás son descartadas y las restantes son mantenidas para un análisis y comparación más detallados. Análisis de las formas de acción. El propósito de este paso es determinar el efecto provocada hecho o factor de oposición sobre el éxito de cada forma de acción. Cada forma de acción enumerada en el segundo paso, para determinar sus probables consecuencias o resultados, le ponen los principales de hechos o factores de oposición. Forma de acción es confrontada con cada hecho o forma de decisión. Los hechos o factores de oposición que ejercen muy o ningún efecto en la elección de una forma de decisión, o afectan igualmente en cada forma de acción, no son considerables. El análisis se realiza teniendo en cuenta los hechos o conclusiones del segundo paso de la apreciación. Para cada forma de acción determinan las probables fases, incidentes, lugares, momentos críticos. Durante el análisis emergen los aciertos y diferencias de cada forma de acción. Comparación de nuestras formas de acción. En este paso se comparan las formas de acción y se llega a conclusión de cuál de ellas es la mejor o más apropiada. Un método es ir enumerando las ventajas y desventajas de cualquier forma de acción que se deducen del análisis, teniendo en cuenta los principales hechos o factores determinantes. Otro método es establecer los factores determinantes, tales como terreno, tiempo, posibilidades del oponente, dispositivo propio, etc. Luego las formas de acción son comparadas con respecto a cada de estos factores, dando como resultado una conclusión. En este método debe evitarse la tendencia de proceder matemáticamente al elegir la forma de acción. En cualquiera de estos métodos, debe determinarse cada forma de acción antes de elegir la mejor. La mejor forma de acción por elegir será aquella que tiene las ventajas más importantes y las desventajas menos serias en el empleo de los medios para cumplir la misión. decisión o recomendaciones. En este paso, se toma el nombre de decisión cuando la apreciación la realiza el comandante o recomendaciones cuando la hacen las oficiales de Estado Mayor. Se expresa la forma de acción elegida. Esta es una expresión formal, concisa y lógica de las intenciones del comandante o de lo que recomienda el Estado Mayor con el detalle suficiente para permitir el Estado Mayor su puesta en ejecución. Debe contener los siguientes pasos o elementos: ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y para qué? Apreciación de situación del comandante. La apreciación de situación del comandante finaliza en una decisión sobre cómo cumplir la misión recibida. Después de haber considerado la misión, el oponente, el terreno, los efecticos policiales disponibles, el tiempo y otros factores importantes, el comandante llegará a una decisión. La apreciación de situación del comandante se basa en el conocimiento personal de la situación, en consideraciones lógicas y en las apreciaciones de situación del Estado Mayor. Los comandantes de unidades de apoyo de intervención táctica y apoyo de servicios logísticos realizan apreciaciones de situación para apoyar las operaciones y para determinar la mejor forma de apoyar los cursos de acción tácticos y el mejor CA para ejecutar su misión específica. Apreciaciones de situación del Estado Mayor. La apreciación de personal analiza los factores de personal y de administración en la eficacia del funcionario policial y la efectividad de la unidad, en la forma como estos afectarán al cumplimiento de la misión. De esta apreciación se obtienen conclusiones y recomendaciones referentes a la eficacia del personal policial, la factibilidad de los varios CA desde el punto de vista de personal y los efectos de cada CA sobre las actividades de personal. La apreciación de inteligencia analiza las características del área de operaciones, la situación del oponente y cómo éstas afectan al cumplimiento de la misión. Esta apreciación obtiene conclusiones y hace recomendaciones, cuando sea necesario, con respecto al efecto del área de operaciones sobre las fuerzas amigas y oponentes, posibilidades del oponente, CA y vulnerabilidades del oponente que pueden ser explotadas. La apreciación de inteligencia se basa en el proceso continuo sistémico del análisis del oponente y del área geográfica específica, PICOP. La apreciación de operaciones analiza los factores que afectan al cumplimiento de la misión, para determinar todos los CA factibles y el efecto de los mismos sobre las propias fuerzas. Esta apreciación recomienda un CA para el cumplimiento de la misión. Los documentos de apreciaciones de situación del comandante y del oficial de operaciones utilizan el mismo formato y generalmente tienen el mismo contenido, diferenciándose en que la apreciación de situación de operaciones finaliza en la recomendación mientras que la apreciación del comandante concluye con la decisión. La apreciación de logística analiza los factores logísticos que afectan al cumplimiento de la misión. Esta apreciación obtiene conclusiones y hace recomendaciones relacionadas con la factibilidad logística de los varios CA tácticos y los efectos de cada CA en las actividades logísticas. Otras apreciaciones de Estado Mayor, Plana Mayor. Las apreciaciones de Estado Mayor no están limitadas a aquellas descritas anteriormente. Cada oficial del Estado Mayor, Plana Mayor, hace una apreciación de situación de acuerdo a su área de responsabilidad. Un oficial del EM puede también realizar una apreciación de un asunto específico dentro de su área de responsabilidad. Por ejemplo, el oficial de operaciones puede hacer apreciaciones independientes sobre operaciones de engaño, operaciones de seguridad u operaciones psicológicas de una operación particular. Responsabilidad operacional de los oficiales de Estado Mayor. Los oficiales de Estado Mayor tienen funciones generales y específicas establecidas en el manual del oficial de Estado Mayor, pero frente a una misión por cumplir estos tienen responsabilidades operacionales siendo las siguientes. Del oficial de persona, D1, solicita personal necesario para las unidades, obtiene ayuda en la administración del personal, coordina con los oficiales de EM sobre el mantenimiento de la disciplina, ley y orden de nuestros elementos. Del oficial de inteligencia, D2, proporcionar la inteligencia adecuada, oportuna y precisa, esencial para la conducción de las operaciones, considerar las necesidades de inteligencia, preparar planes y órdenes para la búsqueda de la información, los elementos esenciales de inteligencia, evaluación de la información obtenida, difusión oportuna de la inteligencia resultante, en base al análisis de la zona de operaciones y apreciaciones de situación, indicar, con relación al oponente, disposición en la zona de operaciones, composición de las fuerzas, vulnerabilidades y peculiaridades, posibilidades, de la zona de operaciones, puntos críticos, cubiertas y abrigos, campos de tiro, rutas de aproximación, otras características geográficas, de nuestras fuerzas, posibilidades, moral, acciones psicológicas desarrolladas, tareas de contrainteligencia y seguridad, las oportunidades con relación a las operaciones, la evaluación de las operaciones, información oportuna para el planeamiento, conducción y control de las operaciones, del oficial de operaciones, D3, tiene la responsabilidad básica de EM, proporciona la guía y dirección necesarias para las operaciones en los siguientes aspectos. Información sobre las operaciones actuales y futuras. Asegura que el esfuerzo principal de la operación esté de acuerdo con las directivas y órdenes provenientes del escalón superior. Confecciona el plan, orden o anexo de operaciones. Selecciona y determina blancos. Recomienda los objetivos, tareas y actividades. Solicita unidades adicionales de operación según las necesidades. Establece las relaciones de apoyo de a la operación policial y apoyo logístico en las operaciones. Planea y supervisa la instrucción y entrenamiento de las unidades del oficial de logística. D4. Consiste en la satisfacción de las necesidades del personal que se encuentra cumpliendo la misión, debiendo ser esta en forma rápida y oportuna, obtención de abastecimiento y equipo necesarios, transporte para las unidades, personal, equipo y otros. Proporciona personal de servicios para apoyo de las operaciones, la instalación de mantenimiento y reparación, construcción de locales e instalaciones para las unidades, bienes muebles necesarios para las unidades, del oficial de asuntos civiles. Tiene responsabilidad básica de EN de las relaciones militar, civil y las operaciones de consolidación. Asegura que el esfuerzo de las operaciones de consolidación sea coordinado. Asegura que el O.D.N. conozca la política y tenga instrucciones específicas para difundir la información al público, seguridad y orden público, defensa civil, medidas de control para proteger, mejorar la economía local, filiación de expatriados y refugiados, protección de arte, monumentos y archivos, restauración de los servicios públicos, coordinar con los planes del D3 para el empleo de unidades. Esta área de Estado Mayor solo existe en las Fuerzas Armas y no así en la Policía Boliviana.